Mami, mútate encima. Después que me mute la tarima, te voy a llevar a la cima. Cuenta lo que te lastima. Tengo mucho, pero tú eres. Solo tú me llamas y le caigo de pan. Pasa esa canción, tú eres una en un millón, no eres más del montón, eres la musa de mi inspiración, y pa' ti voy a ser el rey más cabrón. Mami, mútate encima, después que me mute la tarima, te voy a llevar a la cima, en cuanto a lo que te lastima, tengo mucha pero tú estás fina encima, después que me suena el regreso. Yeah.